Sí, fue los balances de ese juicio quedaron truncos, ¿no? O sea, por ahí me acuerdo que unos días antes ya estábamos pensando cómo, si lográbamos que hubiera en ese juicio el reconocimiento de un genocidio, íbamos a ponernos a dar la disputa en los ámbitos académicos y demás para poder instalar esta cuestión. Y bueno, y de golpe nos encontramos tratando de saber qué había pasado con López. Entonces quedó muy trunco y muy teñido por lo que pasó allí. Este año, por ejemplo, en la fecha que se cumplían los 10 años del inicio, yo puse unas fotos que tenía, porque me parecía una forma de poder empezar a reivindicar ese momento, ¿no? Y tratar de darle su dimensión. Fue el primer juicio después de la reapertura de las causas, con todo el simbolismo que implica la ciudad de La Plata, que es el lugar donde nació madre, donde nació abuela, donde las expresiones que tienen que ver con la lucha contra la violencia institucional, la asociación Miguel Bru, está todo, ¿no? Está todo concentrado. Y Echecolat es uno de los, claramente es uno de los símbolos, por más que tratemos de decir que no, que todos los juicios son iguales, bueno, está claro. Y además generó un quiebre en la forma en que se hacían los juicios. Las experiencias anteriores tenían que ver con el juicio a las juntas, con el juicio a Camps y a Echecolat en el 85, y después, bueno, los juicios por la verdad que... si bien se denominan juicios, era una recolección de pruebas sin un imputado, sin la posibilidad de condena. Y entonces ahí es una bisagra en muchísimos sentidos. Es la primera vez que la expresión política del movimiento de derechos humanos se puede plasmar jurídicamente, porque es el primer juicio que se hace con querellas. Es la primera vez que por el contexto político, donde justamente estábamos dando una disputa contra lo que era la teoría de los dos demonios, por primera vez se podía hablar de las militancias y entonces el sobreviviente dejaba ese estatus de víctima para pasar a recuperar su propia historia militante. Bueno, tiene tantos significantes que creo que todavía, además, justamente por lo que significa la ausencia de López, no hemos tenido tiempo de analizar. Y haciendo un balance, ahora con más tiempo de reflexión y de debate sobre este tema, en ese momento, por lo que recordás vos o lo que puedes reconstruir, ¿había un acompañamiento generalizado, el tratamiento mediático, los periodistas, la sociedad en general? ¿O vos sentís que era impulsado principalmente por el movimiento de derechos humanos? Yo te lo digo desde mi experiencia personal. Yo empecé a militar en el 2004 y la verdad que con el tiempo empecé a dimensionar lo que significaba. Bueno, quizá por mi propia historia, pero me pregunto siempre, como siempre le pregunto a mis familiares, a la gente mayor, bueno, ¿qué pasaba con la sociedad en términos de opinión pública, opinión generalizada en la dictadura? Bueno, ¿qué pasó con ese juicio? ¿Cuál fue el nivel de acompañamiento, de valoración, de reconocimiento? Ese juicio tuvo, a ver, estábamos en un momento complejo. El movimiento de derechos humanos acababa de quebrarse. Lo que fue la marcha del 24 de marzo, que fue la última marcha unitaria que hubo. Lamentablemente. Recordemos que ahí, bueno, lo que implicó la irrupción del kirchnerismo, las dificultades que como campo popular hemos tenido, digamos, para algunas cuestiones. Así que ya eso generó un escenario donde no todos los que habían estado impulsando durante tantos años la idea de juicio y castigo estaban presentes. Pienso en la foto del inicio y bueno, faltaban muchos. Hubo días muy masivos de acompañamiento enorme, que fueron los días que declaró Chicha Mariani, o Emilce Moller, el día que declaró Diego Barreda, que lo recuerdo como muy significativo porque todos sus compañeros del astillero Río Santiago con sus mamelucos fueron a acompañar ese testimonio. Y hubo días donde no había nadie, fue en el medio del mundial. Así que uno de los días que jugaba Argentina ni el defensor de Checolás fue. Inventó que se había quedado en la autopista y no fue. Pero bueno, la expresión en realidad, el momento donde se veía todo ese reclamo popular atrás fue el día de la sentencia, ¿no? Que creo que justamente, bueno, ya hacía un día que faltaba a López y tampoco lo pudimos dimensionar en ese momento. Y ahí, cuando arrancó el juicio, había incluso algunas discusiones, cuando se había propuesto que la multisectorial que se armaba para los 24 de marzo continuara por el juicio, eso decía, ah, bueno, pero esas son las cosas del pasado y ahora hay que pelear por los derechos humanos hoy. Y en realidad el que genera, me parece, ese aprendizaje de una forma tan abrupta es López. Porque la desaparición de López lo que dejó en claro es que no estábamos haciendo juicio contra viejitos sin dinero y sin poder. O sea, dejó tan en claro esas relaciones, lo que implica una bonaerense que nunca fue ni depurada ni uh-huh. democratizada. Ahí me parece que esa cosa pasado-presente quedó como mucho más claro, que son continuidades y que hay juegos ahí que bueno, que no permiten tener esas lecturas blanco-negro, ¿no? Y vos hablás de estos sectores de poder que evidentemente tenían mucho poder, ¿no? ¿Pensás que le salió la estrategia que plantearon con la segunda desaparición de López? ¿No cumplió con su objetivo, que era amedrentar y parar los juicios, porque hubo una gran movilización, un gran rechazo? Pero ahí, va, por lo menos, no coincido con ningún balance que tiende a ser absoluta la definición, ¿no? Porque ellos claramente intentaban generar miedo. Los juicios continuaron, los testigos continuaron, pero lograron también mostrar la fuerza que tenían. En ese sentido, ¿vos cómo pensás que qué objetivo lograron o no lograron? ¿O cuál fue la consecuencia en términos del avance de los juicios de la segunda desaparición de López? Creo que algunos objetivos, no sé si se lograron, ¿no? Hubo por ahí el que receptó con mucho más claridad el mensaje fue el Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Esta idea de, bueno, se nos fue la mano, este juicio parecía un juicio popular. Claro. Al año siguiente, cuando se hace el juicio Bombernich, hubo una gran puja para que el juicio se hiciera en la sala de audiencias, ¿no? Uh-huh. Que pareciera ahí. Claro. ¿No? En ese los testigos no, porque los testigos en realidad lo que hicieron fue reafirmar esto que les decía. Por ahí, compañeros que llamabas para declarar y te decían, uy, pero 30 años después ya declaré 20 veces y siempre o los indultan o pasa algo. De golpe, la desaparición de López generaba la certeza del por qué había que declarar y eso claro. reforzó. Y por otro lado, la desaparición de López también generó toda una estructura estatal sobre los juicios que cuando se había iniciado no estaba. Los programas de contención, los programas de protección, bueno, todas esas cuestiones que durante estos años estuvieron tan presentes, cosas con las cuales nosotros fuimos tan críticos y que ahora que se están desmantelando una a una, extrañamos y sí. perdonamos a todos. Ya estamos 2 días más y hasta Aníbal Fernández lo va a perdonar. Porque bueno, es impresionante, ¿no? El enorme retroceso que hay en estos meses. Bueno, genera también algunas reflexiones sobre lo pasado. Y hay una pregunta que siempre está presente, que es un elemento central en la discusión por parte del campo popular, y es ¿por qué el kirchnerismo de alguna manera no ha abordado de la manera que todos quisiéramos, o por lo menos que algunos quisiéramos, el tema López, ¿no? Que es un gran interrogante, es una discusión central al interior del campo popular y que, en mi opinión, ha profundizado grietas, distancias, sin sentido quizá. Bueno, y desde este punto te quería preguntar, ¿cuál era tu opinión? ¿Qué pensás sobre este tema? A ver, en el movimiento de derechos humanos, sí, esa ruptura que se había iniciado en marzo, la desaparición de López bueno, generó algunas cuestiones. Yo me acuerdo que un viejo compañero de militancia me decía, siempre, así como consejo, que en las disputas políticas jamás había que decir algo de lo que no hubiera retorno, ¿no? Y en esa etapa hubo muchas cosas que uno sentía que realmente el retorno iba a ser muy difícil. Y tuvo la complejidad de que en los primeros días, nosotros, yo me acuerdo, estaba sola acá en la provincia, que nos reconocía, que había sido la bonaerense, que seguramente, digo, el contexto en el cual desaparece López es los juicios y también es el momento de la ofensiva que tenían Solá con Arlañán, la segunda gestión de Arlañán, para intentar otra de las que siempre fracasan, no, ofensivas, intentos de democratización o como se quiera llamar de la bonaerense. Entonces, en los primeros días, la discusión era que lógicamente tenía que haber una exigencia al Estado, porque el Estado tenía que dar algún tipo de respuesta, pero no era ilógico lo que los organismos le pedíamos. Le pedíamos en ese momento, en esa reunión que tuvimos con Solá, que fue el viernes después de la primera marcha, le decíamos, bueno, gestos políticos fuertes. El gesto político que encontramos en ese momento era, Arlañán nos dice, hay 36 policías en actividad que está acreditado que revistaron en centros clandestinos de detención. No que provienen de la dictadura, que eran 3.000 de la etapa represiva más áspera y 9.000 en total, sino 36 que revistaron. Entonces ahí Adriana Calvo le dice, bueno, échenlos. Eso es un gesto político, una actitud que por ahí, si uno lo piensa, sería la actitud que después hubo cuando fue lo de Jerez. En diciembre, ¿no? Cuando Néstor se plantea y dice, no nos van a doblegar. ¿Qué pasó para que después se revirtiera esos días iniciales de Solá? Nosotros, bueno, cuanto más años pasan, más se nota que ahí hubo un rol de la inteligencia, de la CIDE, muy fuerte, seguramente. Y entonces empezó toda esta cuestión de la negación, de investigar a la víctima, de poner en duda, que dejó atrapado a enormes sectores de la militancia kirchnerista en la impotencia de no poder hacer un reclamo que para ellos era propio, ¿no? Nosotros teníamos esa contradicción en forma permanente, la tuvimos todos. Digo, yo desde mi militancia política se generó toda una complejidad y además estaba esa cosa espantosa de... si reclamás le haces el juego a la derecha y entonces la opción era el silencio o abandonar el reclamo. Fueron quiebres muy fuertes y en realidad si uno le quiere encontrar un sentido fue o la decisión de no tener costos políticos por lo que había sucedido o sinceramente cuesta mucho entenderlo. Más que nada viendo cuáles fueron las respuestas después. ¿Y cuáles fueron las respuestas institucionales también? Porque las hubo y muchas. Digo, a partir de la desaparición de López se crean todos los programas de contención, de protección, el programa de justicia. Bueno. Yo creo que a la larga no queda más que reconocerlo como un error, ¿no? Incluso digo, para la propia militancia kirchnerista que fue parte de ese movimiento que logró el juicio y logró justicia y en definitiva también era un ataque contra esas iniciativas. Entonces, bueno, es mi opinión, ¿no? Pero me parece que a medida que pasa el tiempo eso es más evidente. Y lamentablemente, ese elemento y otras discusiones de campo popular llevaron a declaraciones y caracterizaciones insólitas, ¿no? No sé, desde responsabilizar, hacer cómplice a aquellos que en verdad impulsaron los juicios, hasta generar grietas que al punto de hoy son, no sé si son salvables, ¿no? No, ojalá. No. Yo... No, insalvables no. Cuando hace poco fue el intento de detener a Eve, muchos refrescaban las frases que dijo Eve en el momento del secuestro de López y yo realmente quisiera recordarle a todos los que vi ahora que han empapelado con esas frases que cuando los medios nos llamaban ese día para mostrarnos las declaraciones de Eve, lo que decíamos todos era que nos generaba muchísimo dolor, punto. Porque no vamos a... y siempre fuimos conscientes, incluso en ese momento, que hay símbolos, hay hay personas que se construyen y que nosotros construimos como símbolos, y entonces hay discusiones que no se dan frente al enemigo, que no se dan frente a la derecha. Es así de simple. Por eso, en esas, que eso fue lo que permitió que muchos compañeros que hemos reclamado y nos hemos enojado mucho por lo que sucedió con López, estuviéramos donde teníamos que estar cuando intentaron detenerlo. Yo creo que quizá algunos dirigentes o algunos referentes no reflexionan, no rediscuten, no cambian sus posiciones, pero hay nuevas generaciones militantes, ¿no? Y hay un movimiento que no se para y va aprendiendo esos errores. Quedarán algunos, no modificarán, van a pensar siempre lo mismo, van a decir siempre lo mismo sobre eso, pero las nuevas generaciones militantes y el movimiento que se genera por abajo, y bueno, reconoce esos símbolos. Es medio, es difícil de retroceder desde ese punto, ¿no? Vos mencionabas el caso de Eve y las madres, cualquier militante popular reconocía la obligación de salir a defender ese intento de detención. Bueno, yo en ese punto soy optimista, ¿no? Y no, soy optimista. Sí, pero a ver, yo pensaba, Eve, en los 90, cuando era nuestra referente, digo, las madres eran nuestra referente, pero porque no había alternativa política, entonces andábamos todos detrás de las polleras de las madres, que eran los pocos, digamos, símbolos y, ¿no? Y uh-huh. Estábamos literalmente debajo de las polleras, porque cada vez que había represión o algo, eran ellas las que estaban adelante. Para mí, una consigna que fue así como determinante era la de madres, que era: el genocidio de ayer continúa en el hambre de hoy, y que explicaba todo, ¿no? Permitía. Y no, realmente cuando Eva abría la boca, era una máquina de hacer, ¿no? En esa época, digo. Pero pasa eso con muchísimas cuestiones. Cuando había que defender presos políticos, cuando había que salir a defender compañeros que eran detenidos en la etapa más álgida de la criminalización de la protesta social, no nos poníamos a reflexionar sobre las prácticas políticas de esos compañeros, ver si estábamos de acuerdo, y solo en el caso sí, solo sí, tenían la misma pureza que nosotros, salíamos a defenderlo. No. Entonces, hoy por ahí hay que volver a recrear algunas de las mejores tradiciones del campo popular. Que haya organizaciones que se dicen del campo popular, que al día de hoy se cuestionen si Milagro Sala es o no una presa política, bueno, habla de que por ahí hay aprendizajes que o nos hemos olvidado en el camino, o que falta formación, o que falta reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Y ya que hablas de Milagro Sala y la detención, que bueno, es una presa política y la más importante de este gobierno, queremos hablar un poco sobre la política de derechos humanos en la actualidad, ¿no? Sobre el discurso y la batalla cultural que está dando el nuevo gobierno respecto a lo que se ha logrado en términos de política de derechos humanos en relación a los años anteriores, pero también puntualmente con hechos más concretos, como por ejemplo los vinculados a la violencia, a los robos. Bueno, está siendo un tema central el caso del carnicero que atropelló y persiguió, incluso hubo declaraciones de Macri que lo justificó, ¿no? Con frases muy polémicas. Bueno, sobre eso, ¿cómo ves las posibilidades de avance, los pisos logrados? ¿Cuál es tu balance sobre estos puntos y los desafíos que entendés que son los más importantes a desarrollar? Bueno, el primer desafío es cerrar la mandíbula. Creo que estamos todos todavía. Hace pocos meses, cuando gana Macri, muchos estábamos anticipando que iba a haber una ofensiva en esta materia. Y otros nos decían, no, pero es una derecha moderna, que estas cosas no le interesa. ¿No? Bueno, muchos nos daban tranquilidad en ese sentido. Los juicios lo van a dejar, no es algo que les importe. Bueno, evidentemente consideraron que había que hacer una ofensiva sobre eso, que en una parte tiene que ver específicamente con los juicios, porque muchos de los apellidos de aquellos que se beneficiaron con el genocidio y que estábamos tratando de enjuiciar, hoy esos apellidos forman parte del gobierno. Hay Blaquiers, hay Martínez de Oz, hay Sanjén, hay Massot, ¿no? Entonces, tenés ejerciendo el poder real y a cargo de la estructura del Estado a los tipos a los cuales estábamos tratando de enjuiciar. Pero hay una parte que tiene que ver con la deslegitimación del movimiento de derechos humanos, porque cuando se cuestiona el número, se dice que el número fue inventado para conseguir subsidios, cuando se intenta detener a Eve, por chorra, ¿no? Y esa cosa del chorro, que tiene que ver con deslegitimar al movimiento, pero porque evidentemente hay modelos políticos, hay modelos económicos que solo se pueden sostener con una fuerte estructura represiva, y en realidad lo que quieren es desarticular la capacidad de resistir a eso, justamente con uno de los arietes contra toda represión que ha sido el movimiento de derechos humanos. Entonces, por eso digo, hay que cerrar la mandíbula, porque creo que estamos todos muy sorprendidos por la... cuesta reacomodar estrategias después de la profundidad que han tenido los ataques estos meses, ¿no? Bueno, Guadalupe, y ahora, volviendo a los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, ¿cuáles pensás que son los principales desafíos por parte del Movimiento de los Derechos Humanos respecto al caso López y a los casos vinculados a La Plata? Tenemos desafíos muchos, pero creo que hemos podido estar a la altura en estos momentos donde se han planteado cosas muy simbólicas, ¿no? Me parece que el mejor ejemplo es lo que logramos con el intento de otorgarle la domiciliaria a Chocolat, uh-huh. Con la capacidad de movilizarnos. Bueno, también la primera movilización mostró que se podía hacer una convocatoria unitaria, además después se nos complicó un poco. pero me parece que ahí está, o la respuesta a eso, que también fue lo que sucedió en la sentencia en Córdoba, ¿no? Que fue una respuesta a esto de que eso ya no le importa a nadie, de que son cosas del pasado, que había dicho Macri unos días antes, y ahí me parece que hay una respuesta popular profunda, que es la única forma. Nunca estos juicios fueron otra cosa que la expresión jurídica de un reclamo popular de juicio y castigo. Si ese reclamo no está vigente, no hay nada que hacer en tribunales.